no es duradero el amor. A fin de cuentas, Termón, es algo decadente. ¡Chela! Se oye un llanto de tristeza. Necesito valor para proteger al muchacho que amo. Sigue creciendo así, acabará con toda la energía del planeta. ¡Yo me encargo! ¡Rayos! ¡Espera! ¿Qué pasa? Percibí una fuerza poderosa. ¿Qué? ¡Mars! Tal vez el árbol tenga inteligencia. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Supongo que quiere que entremos. Eso creo. Entonces vamos. Sí. Hoy presentamos El secreto del árbol. Tal como lo pensé, tiene inteligencia. ¡Cuidado, Luna! ¡Burbujas congelantes de mercurio! ¡Estallen! ¿Estás bien? ¡Luna! ¿Estás Luna? Sí, estoy bien. Solo me rozó. Luna. Artemis, tenemos que ir rápido al centro del árbol. Sí. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¿Qué pasa, Mercury? ¡Vamos! ¡No funciona! ¿Qué? ¡Ahí viene! ¡Deprisa! ¡Por favor! ¡Nos está enganchando! ¿Suba por ahí? ¿Eh? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Darien! Oh, Serena, aquí estoy. ¡Dame la mano! ¡Darien! ¿Por qué haces esto? Nunca permitiré que toques a mi adorada Serena. Alan, ¿qué le hiciste a mi amado Darien? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No me culpes. Tú dijiste mi adorada Serena. ¡Ya sabía que la querías más a ella que a mí! ¡No lo tolero! Pero, Anne, se trata de un amor totalmente diferente. ¡No quiero escucharte, Alan! ¡Árbol de la oscuridad! ¡Quítale la energía a ella nada más! ¡No! ¡Quítasela solo a él! ¡Alan! Yo soy el que siempre se ha preocupado por cuidarte. ¡Obedece mi orden, árbol de la oscuridad, o lo vas a lamentar! ¡No! ¡Darien! ¡Serena! ¡Darien! ¡Te ordeno que la sueltes! ¡Ya basta, árbol de la oscuridad! ¡Por favor, no le quites su energía! ¡Ya es suficiente, árbol! ¡Déjala en paz! ¡No, Serena! ¿Qué está pasando? Serena, Serena, ¿estás bien? ¿Estás bien, adorado Darien? ¡Serena! ¡Darien! ¡Sabía que eran sospechosos! ¡Serena, dinos, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Demonios! ¡Otra vez ustedes! ¡Qué fastidio! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Burbuja de Mercurio! ¡Trueno de Júpiter! ¡Rayo creciente! ¡Olvídenlo, tontas! ¡Están perdidas! ¡Todo es inútil! ¡Animales inferiores! ¡Ya saben cuál es su lugar! ¡Llámela! ¡Por el poder del cristal lunar! ¿Puede ser? ¿Serena es Sailor Moon? Con razón es tan entrometida y tan torpe. ¡Ya fue suficiente! La vegetación es la vida de la Tierra, la amiga de todas las criaturas. La naturaleza tiene su propio orden. Y no tenemos ningún derecho a interferir en él. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la Luna. Bueno, basta de tonterías. Vamos, Alan, derrótala ahora mismo. Pero no puedo. Ahora que sé que Sailor Moon es Serena... Esas son tonterías. Si Serena en realidad te amara, no se habría convertido en Sailor Moon para combatir contra nosotros y no dejar que realizáramos nuestros planes. Bueno, lo que quiero decir es que Serena nunca te ha amado, Alan. No, no lo puedo creer. ¿Me escuchas, Darien? ¡Darien! Serena. Darien, estoy aquí. Darien. Parece que el corazón de ese muchacho ha estado siempre muy lejos de ti. Oh, no. No puede ser. Si no me crees, entonces dime, ¿alguna vez ese muchacho ha tratado de tomarte la mano? Olvídalo, Anne. ¡Qué rabia! ¡Mi gran amor se convirtió en un odio infinito! ¡No, Sailor Moon! ¡Darien! ¡Es una entrometida! ¡Me las pagará! Adiós, sueño imposible. ¿Alguna vez ocupaste mi corazón, Serena? No, nuestra enemiga. Sailor Moon. ¡Árbol! Ya no me siento atraído a este planeta con esta nueva humillación a la que llaman desilusión amorosa. ¡Destrúyelo por completo! ¿Qué? ¿Destruirlo? ¡No puede ser! ¡Vamos, Árbol! ¡Libera todo tu poder! ¡Eso no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por el alma! ¡Despierta! ¡Despierta! Sailor Moon. Soy yo, la princesa Serena. No, Serena con cabeza de chorlito. Oh, Serena. Recobra la memoria, Darien. Recuerda lo que pasó en la luna. Que peleaste contra el Negaverso. Que siempre estabas ahí para ayudarme. Y que soy la chica que daría la vida por ti. ¿Memoria? ¿El mundo de la luna? Darien, tienes que recordar. Que amo. Podría arriesgar todo, incluso mi vida. ¿Ah? Ay, qué conmovedora. Ahora Sailor Moon suplica por tu vida. No me importa lo que me pase a mí, pero te suplico por la vida de Darien. Sailor Moon. Debes estar bromeando. No hay nada que importe más que la vida propia. ¡Ilusa! ¿Por qué? ¡Darien! Es amor. ¡Alan! Man, no podemos conseguir amor por la fuerza. El amor es... El amor es lo que se cultiva cuidando uno del otro. ¿De qué estás hablando? Tienes razón. Por la persona que amas, puedes afrontar cualquier problema, por difícil que sea, con la ayuda del amor y el valor. ¡El Caballero de la Luna! Todas las vidas del universo pertenecen a la misma familia. Abran sus corazones antes de que peleen unos contra otros. ¡Nunca entenderías nuestro dolor! ¡Durante siglos hemos vagado por el universo solos! ¡Solos! ¡Completamente solos! ¡Con ninguna otra compañía más que nosotros dos! ¡Compréndelo! ¡Ay! ¡Tomamos todo lo que queremos! ¡Esa es la única forma en la que sobrevivimos! Arrebatar las cosas no deja nada. Solo trae odio y dolor a su corazón. ¡Cállate! ¡No! ¡Caballero de la Luna! ¡Nuestro árbol! Hiciste. Yo te amo. No podemos... arrebatar el amor de otros seres. Nunca pensé perderte. Te amo, Alan. Ann, ni yo a ti te amo. Siento que algo tibio corre dentro de mí y... No sé qué es este sentimiento. Man, me quedaré contigo. Man. ¡No, por favor! Por fin entendieron. Oh, el árbol habló. ¿En dónde estamos? En la conciencia del árbol. Hace mucho tiempo, en este planeta, solo estábamos el océano y yo. Durante eras, tuve una vida solitaria. Así que deseaba tener a alguien con quien platicar. Entonces nacimos de este árbol. Yo los amaba a todos, y ellos a su vez me respetaban mucho. Vivíamos juntos con armonía. Fueron días muy felices. Sin embargo, llegaron a adquirir sabiduría y a pelearse por mi energía. Poco a poco dejaron de respetarme. Lo que les quedaba en la mente era solo rabia, odio y mala voluntad. Aún así, seguí creyendo en ellos, soñando con poder disfrutar una vida feliz como siempre. Pero ya no podían más que volverse más violentos, hasta que destruyeron su propio mundo. Algunos sobrevivieron y vagaron por el universo conmigo. Probamos miles de planetas, pero no podíamos encontrar uno en el que pudiéramos vivir. Fueron desapareciendo poco a poco, hasta que ustedes, Alan y Anne, fueron los únicos que quedaron. Pobres criaturas que desconocían el verdadero amor. Recurrir a la fuerza era su único medio para controlar las cosas. Siento pena por ti, árbol de la oscuridad. Lo que necesito no es energía, sino amor. Amor. Me volví violenta para mandarles un mensaje, pero parecía que no lo entendían. Lo siento. Ahora ya no importa. En el último momento lograron entender. El amor hace que se cuiden mutuamente. Anne. Sailor Moon. ¿Qué? Quiero pedirte algo. Purifica mi cuerpo con el poder de tu amor. ¡Claro! La oscuridad ha desaparecido. Se está regenerando. ¿Qué? Caballero, estás a salvo. Sailor Moon. No, Serena. ¿Cómo lo sabes? Ha llegado la hora de decirte quién soy. ¡Darien! ¿Eres el doble de Darien? Así es. Soy otro Darien. ¿Qué quieres decir? Darien perdió la memoria cuando se enfrentó a la reina Beryl. Por eso no se acuerda de ti. Sin embargo, le quedó un nivel de conciencia en el que todo lo que quería hacer era una ayuda para Sailor Moon, quien es la chica que ama, pero Serena Tsukino. La subconsciencia se volvió independiente y creó una especie de sombra. Así se formó el Caballero de la Luna. Ese soy yo, y mi tarea es simplemente ayudarte. Dale. He cumplido con mi deber. Ahora que tu perseverante amor devuelve a Darien su memoria, él y yo nos volvemos uno solo para compartir el futuro contigo. Adiós, Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Darien, yo... Sailor Moon. O mejor dicho, Serena Tsukino. ¡Lo conseguiste! ¡Recordaste todo, Darien! ¡Darien! ¡Darien! ¿No? Ah, pero... Alan, yo... Pero estás viva. Alan. Alan. Mira. El retoño del árbol de la oscuridad. Sí. Ahora vamos a llevarlo juntos a un planeta nuevo. Sí, lo lograremos con la energía de nuestro amor. Muy bien. Sí. Felices. ¿No lo crees así, Darien? Claro, así es. Y nosotros también. ¡Felicidades! ¡Qué suerte! ¡Darien es un magnífico partido! ¿Cuándo es la boda? ¡Ay, Darien es mi novio! ¡Broma! ¡No es cierto! ¡Ay, Serena! Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de la ciudad de Tokio de cristal? Pues, es exactamente como lo pensé. Una ciudad poco civilizada. Hay que encontrar cuanto antes el cristal de plata y destruirla. Espera, no tan deprisa, Kermesite. Pero, es primero, que... podríamos planear encontrar a esa niña, encargarnos de ella y eliminarla. Tienes razón. Bueno, primero busquemos a esa niña para después eliminarla. Hoy presentamos la misteriosa niña que cayó del cielo. ¿Verdad que de ahora en adelante siempre estaremos juntos? Sí, Serena, así es. Ah, es el momento más feliz de mi vida. No exageres, Serena. Bueno, con cuidado. Oh, oh, oh. ¿Por qué te peinas igual que yo? ¿Por Porque este es mi estilo. Serena Tsukino es la única que se identifica por estos chonguitos en el cabello. Así que... tú eres Serena Tsukino. Si tú eres Serena Tsukino, tú lo tienes. ¡El cristal de plata! ¡Anda! ¡Entrégamelo inmediatamente! No. Oye, calma. Tu pistola es de juguete, ¿no es cierto? ¡No te muevas o me obligarás a dispararle a tu amiguita! ¡Vamos! ¡Entrégame el cristal de plata! ¿Qué? ¿Qué es eso? Nunca he visto un cristal de plata. No te hagas la inocente. Estoy completamente segura de que tú tienes escondido el cristal de plata. Oye, no sé de qué estás hablando. Y aunque tu revólver no fuera de juguete, temo que no puedo ayudarte. Ah, ¿no? Así que quieres seguir fingiendo, ¿verdad? Como quieras. ¿Qué hiciste? Serena, maldito juguete. Oye, no debes jugar con esas cosas. ¿Eh? ¡Ya llegué! ¿Quién será esa niña tan odiosa? La muy miserable echó a perder nuestra cita. Ay. ¡Me las vas a pagar, Sammy! ¿Qué te pasa, Serena? ¡No te hagas el inocente! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué cayó del cielo? Sí, no se me ocurre otra cosa. Y no es lo único que quisiera saber. Quisiera saber cómo conoce el cristal de plata. Darien. No te preocupes. Aquí estoy. Tu prima Serena se va a quedar con nosotros a partir de hoy. ¿Por qué se dejan engañar? ¡No es un ser humano común y corriente! No digas tonterías, Serena. Eso es lo único que dice la tonta de Serena. ¡Yo no tengo ninguna prima! ¿Ya no se acuerdan de nada? Serena, eres una tonta de remate. ¿No recuerdas que ella vino el día de Año Nuevo? ¡Mejor no hubiera venido! Serena, te aconsejo que cuentes hasta 10. Eres muy graciosa, Serena. Seguramente lo arregló todo cuando tú y yo no estábamos en la casa, Serena. Debe tratarse de un vil fotomontaje. Eso debe ser. Y además de todo, cambió los recuerdos de tu familia mediante algún tipo de energía. Quiere que le dé el cristal de plata. Luna, ¿qué hago? Sea lo que sea, espera que se delate y luego ya veremos. Es que no es posible. Porque nunca puede ser agresiva, Luna. ¡Entrégame el cristal de plata inmediatamente! ¡Entrégamelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Bueno, al menos parece que no hay peligro de que Serena sea asesinada. Debería ser fuerte, Serena. Cierto. Y además, Darien me ama muchísimo. Cursi. No te preocupes. Aquí estoy. Darien. ¿En dónde escondiste el cristal de plata? ¡Ay, cierto! ¡Entrégalo ya! ¡Ay! amable con tu prima. Yo lo sería, mamá. Pero es su culpa. Por favor, ya no me pegues. Serena, Rini vino sola a esta ciudad debido a lo que pasó con sus padres. ¿No ves que se siente muy sola y es tan pequeña? Debe ser buena anfitriona. Pórtate bien con ella. Mi señor, hemos buscado en toda la ciudad, pero todavía no hemos podido encontrar a... ¿No han podido encontrar a esa niña? Lo sentimos, señor. El gran sabio en persona. El cristal de plata está causándonos muchísimos problemas. Mientras ese endemoniado cristal exista, nos va a resultar imposible destruir la fatal ciudad Tokio de Cristal. Gran sabio, dime, ¿es seguro que el cristal de plata se encuentra en esta ciudad? ¡Claro! Tengan confianza en mis predicciones. El cristal de plata. Estoy seguro de que lo hallaré y lo destruiré junto con esa niña. Lo juro. Por los poderes que me otorgaron mis antepasados, los invoco para que me ayuden a descubrir la verdad. ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¿Eh? ¿Entonces quieres decir que percibes algo perverso en esa foto? Serena, mira. Tu kimono es más lindo que tú. ¡Ah! ¡Rey, no digas tonterías! ¡Ay, perdón! Pues en realidad no percibo absolutamente nada. Nada de nada. ¿Qué? ¿Estás segura? Ajá. Entonces esas chicas son todas amigas de Serena Tsukino. Tal vez ella le pidió a alguna que guardara el cristal de plata. ¿Eh? Vaya, qué niña tan bonita. ¿Qué haces por aquí? ¿Eh? ¡Luna pelota! ¡Transfórmate! Vaya, qué truco tan interesante. ¿Eh? ¡Oye! ¡No, no! ¡Espera, no es café! ¡A las niñas no les gusta el té con leche! No es leche. Le dije que no era leche. Son unas simples y normales gotitas para dormir. Ay, es muy extraño. No debería haber una aura maligna alrededor de ella. Pero no podemos confiar mucho en la inspiración de Rey. ¡Eres una grosera, Serena! Serena, ¿no crees que te estás preocupando por nada? ¿Eh? Así es, resolviste tus problemas con Melissa y Steven y el romance entre tú y Darien va muy bien. Y como ahora no hay nada que te preocupe, supongo que estás tratando de encontrar algo estimulante, ¿no? ¡No es cierto! ¿Estás segura? Oye, Serena, ¿por qué no te ocupas de tus deberes? Te lo aconsejo, es muy estimulante. ¿Mis deberes? Sí, tus deberes como estudiante, o sea, preparar tu examen de admisión. Oh, Amy, no nos recuerdes esa cruel realidad. Perdón. ¿Tan tan? Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Les gustaría acompañarme a tomar el té? ¿Qué haces aquí, abuelo? ¿Nos permites? ¿Pero por qué me tratas así, vete, pequeña rey? Les he traído algunos panecillos de los que más les gustan. Bueno, bueno, gracias. Déjalas ahí y déjanos solas, por favor. No puedo creer que tú, mi nieta, me trates tan mal. Nunca pensé que me tratarías con tanta frialdad. Estoy muy, muy triste. Me molesta que mi abuelo no respete los momentos cuando estoy con mis amigas. No me gusta tener que recordarle que me deje sola. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no van a comer? Yo sí. ¡Muchachas! ¡Rey! Ah, Parece que estas niñas se quedaron dormidas. He estado buscándote. Ahora deseo que mueras. ¿Creíste que podrías huir eternamente de mí, no? ¿Quién eres tú? ¿Es a mí? Soy una de las cuatro hermanas de la persecución. Kernesai. ¿De la Constitución? Tú me estorbas, debes morir. Pero parece ser un enemigo. Ya verá. ¡Por el poder del cristal lunar! Eres muy rápida, ¿verdad, pequeña? Papá, mi mamá. Acabé con ella. ¡Alto ahí! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! ¿Sailor Moon qué? Y tú eres una perversa villana que amenaza a una pequeña. ¡Castigaré en el nombre de la luna! ¡Tonterías! ¡Lluvia de fuego! Voy a rostizar. ¿Eh? ¡Ataque corporal de Sailor Moon! ¿Eh? ¿Cómo te atreves, criatura insolente? ¡Fuego! ¿Quién hizo eso? Una llama de pasión es digna y hermosa. Sin embargo, una llama maligna que se usa para matar es terrible y espantosa. ¡Demonios! ¡Te voy a rostizar junto con ella! ¡Nunca te lo permitiré! ¿Qué? ¡Sailor Moon! ¡No es posible! ¡Me las pagarás, miserable! Creo que ahora tus enemigos vienen de algún otro lado. Gracias por ayudarme, Tuxedo Mask. Me parece que alguien está tratando de matar a esta pequeña niña. ¿Qué te pasa? No, no fue nada. ¿Qué fue esa visión? Qué bien se siente, como papá. ¿Qué? ¿Sailor Moon? Sí, mi señor. Y un entrometido llamado Tuxedo Mask que la ayudó. Así que tenemos enemigos imprevistos. Pero no importa. Ahora ya nos aseguramos de que la niña está en la ciudad. Un día con el cristal de plata. Destruiremos todo. Sailor Moon, pagarás muy caro el haberme estropeado la cara. Mira qué linda. Parece que esta pequeñita ha sufrido mucho. La pequeña Serena. Si me contaras tu historia, yo te ayudaría.